Bonus track. YouTube Jesús Acevedo Piano. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo tan distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embelleces de ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurre? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba por aquí, Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. La última y nos vamos podcast. La última y nos vamos podcast. El espacio para charlar de todo y nada, sin preocuparnos por las formas ni las apariencias. Internet, ¿qué haces? Ay, Net, estoy agotado. ¿Pero qué te pasa, Inter? Para variar, ¿qué te pasa? Ay, no he fregado más los baños en mi vida ni embajada. Sí, para eso de mi vida embajada tiene ahí su golpe literario, ¿eh? ¡Ay, mi cabeza de Dios! Estoy reventadito. Por eso también quiero grabar el podcast desde la cama. Sí, estamos en la cama grabando el podcast. No sabemos si se ha grabado un podcast desde la cama. Bueno, Fran Trujillo sí lo ha hecho. Bueno, Fran me tiene... Sí, lo ha hecho, pero... ¿Pero qué dices? ¿Qué? Fran me tiene eso, que se pone a cantar. Estamos confinados, o yo digo, en confitura, como las conservas. Y claro, pues lo que tiene, ¿no? Que se pone a cantar y debía de estar denunciado por contaminación acústica. Claro, bueno. Aquí está la cosa como está, pues. Pues a ver. Entre eso, tenemos ahí el tocadiscos del barrio, ¿qué? Oye, tocadiscos del barrio, mi cabeza, con ese resistiré. Ay, mi cabeza. Sí, tras los aplausos en España se ponen ahí con las músicas y tenemos ahí un tocadiscos que... Es que parece un tocadisco, me pone música, bueno. Creo que sí ha puesto hasta algo del reggaetón, ¿eh? Pero ¡ay, mi cabeza! Bueno, ¿qué diste años eso de mi cabeza? Bueno, después estamos creando nuevas competiciones en casa, ¿no? Porque somos podcast y esto como siempre va más tarde, o tarde como siempre, tarde como nunca. Sí, estamos compitiendo con las lavadoras, también eso. No habíamos puesto más lavadoras tampoco en nuestra vida. Sí, las lavadoras... Y eso, ¿no? Y que hay que desinfectar, ¿no? La huelejía para todo y... ¡Ay! Esto no es vida, hermano. Pero estamos aquí. No hay que rendirse. Hay que continuar. Exactamente. Pero el baño es un coñazo, ¿eh? Ahí con el palo, la fregona. Venga, va, paredes para allí, suelo para abajo. El trono. El trono de Frank. Que bien conocía nuestro carnal Richie, que ha sido capaz de grabar en el trono. En el podcast y bueno, eso cantando. Bueno, y nosotros pues aquí de la cama, pero que estamos aquí agotados y estamos aquí tirados en la cama. Bueno, ¿cómo se va a grabar un podcast de la cama? ¿Cómo estamos? ¿Qué más da ya? Exactamente, hay tantas cosas que van a tener que cambiar, que cambiarán y nos van a dar igual otras más. Exactamente, estamos grabando aquí con un podcast que tiene un casete, ¿eh? Porque nosotros somos un podcast de casete. Y que se llama Recorder y es software libre, ¿eh? Software libre de ahí para nuestros hermanos del Home Studio Libre. Mejor si es con software libre. Eso siempre. Le hemos dado la cuñita ahí. Porque si no, con el gran José GDF. Hay que poner las cuñas. Hay que poner, que si no... Bueno, si no conocen Home Studio Libre, pásense por Telegram, Home Studio Libre y ahí... podrán vivir la vida de otra manera. Músico y podcaster, juntos. Y como hemos dicho aquí, ¿no? Se juntó el hambre con las ganas de comer, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Exactamente, y en el sentido cariñoso de las cosas. Ay, se me esquive, voy a quedarme aquí en la cabita. Menos mal que estamos ahí con los mini Goma Espuma, ¿eh? Sí, los mini Goma Espuma, que están también en su canal de YouTube, de la Fundación Goma Espuma, y en iVoox. Como que me dio una risa, porque mira, con él me he aprendido, no he recordado que hay que ducharse. Y nos estamos duchando, hay que ducharse exactamente. Y vale, y también ahí conectando desde el trono. Guillermo Fese con Luis Cano, una conexión que hicieron ahí con el trono, esperando a que saliera del trono. Sí, con unos pensamientos íntimos, internos, que bueno, pero no voy a contarles más spoilers. Si no han escuchado, ahí hay ya varios números de los mini Goma Espuma que no necesitan promoción, ¿no? Pero como somos un podcast, hacemos todas las cosas al revés de derecho, somos como el calcetín, ¿no? Cuando se pone el lavador el calcetín, hay que ponerlo al revés, del revés, también se dice. ¡Ay, qué estrés! Voy a poner la almohada aquí y vamos a... Sí, y también eso es. Estamos en la cama de al lado, ¿eh? Sí, ahora estamos ahora con la unidad móvil, que la mando desde el móvil. Effective Wonder, esta vez lo digo yo. Sí, Effective Wonder es una de mis expresiones más socorrida y más magia. Pero eso pues digo, estamos creando en casa diferentes competiciones, ¿no? Porque claro que no se lo va a hacer, porque desde que se puso el porno premium gratis, está internet saturado hasta arriba, ¿eh? Nos estamos quedando sin internet. Eso es un hecho. Eso es claro. Claro que no puede ser así, más otras cosas que se han puesto ahí gratis y tal. Pues esto es lo que tiene. Así que tal, vamos a dejar todo. A veces me he tenido que meter un ruido, pues hemos tenido que despertar la pantalla del móvil. Y si nos sigue mandando el tiempo y el búmetro que se lo vendimos en el Home Studio Libre Bien, ¿eh? La señal que se registra. La señal que se registra de nuestras queridas voces. Bueno, eso de queridas. Bueno, y el querido trono, eso, ¿no? Que se pone uno en el trono ahí a reflexionar con el móvil. Bueno, las redes sociales están cada vez peor. Eso es un hecho, ¿no? O sea, llevamos muchos años en el pájaro, en Twitter, y ha sido una desevolución brutal. Pero sí, brutal, brutal, brutal, brutal. Así que, ¿qué es lo que tiene esto? Que no tiene más. Pero es lo que nos toca. En estos tiempos, ¿no? Y esas luchas y esas cosas. Sí, estamos ahí en lo que tiene, estamos ahora desde España la desescalada. Y bueno, va a empezar la desescalada cuando se publique este podcast, pues no sabemos si está, pero bueno, esas palabras y esas cosas por fase. Como dijo un primo nuestro, que escucharemos en el podcast, exactamente con nuestro tío John Lennon y nuestro primo Sam Weiler. Tendremos efectivamente a los encuentros de la tercera fase, serán, ¿eh? Con aquello del ta ta ta ta ta. Exactamente, esas señales ahí. Y que será encuentro de la tercera fase cuando podamos ver otra vez a los amigos, a la familia, a todas estas cosas, ¿no? Pero claro, si los besos, si los abrazos. Los canarios somos muy cariñosos. Claro, nosotros somos de dos besos, de abrazos, choques de manos efusivos y todo eso pues va a tener que cambiar, ¿no? Y va a ser complicado, va a ser difícil. Ah, exactamente, va a ser difícil y más difícil es la lavadora, ¿eh? Va más frío, caliente, es que tiene muchos modos la lavadora. Es que, Inter, si habrías hecho las cosas antes, más hace tiempo, porque te estás poniendo así la hora y ahora te está pareciendo un descubrimiento la lavadora. Es que eso tienes que reconocerlo. Pues la verdad que sí, eso lo reconozco. He sido dejado con las tareas del hogar y ahora me está costando más, porque estás en casa y al final te pones a hacer más cosas de limpiar y todo eso. Sí, exactamente, eso hay que barrer todos los días, hay que fregar todos los días los cacharros. Ah, eso sí, lo que sí, sí hay que demandar eso, que necesitamos la lavadora conectada a internet, la nevera conectada a internet, el trono conectado a internet, todo por internet. Pero claro, necesitamos un internet más, que aguante más caña. Exactamente. Que también siempre denunciando de los sitios donde no llega ese internet, ¿no? Tanto los de los pueblos de España, como pueblos de todo el mundo, sitios retirados, Hay que abogar y lo haremos aquí por un internet público que es necesario. Sí, porque hay gente que no está pudiendo estudiar desde casa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Como hay cosas más importantes primero. Pero hay que tener medios y tanto de hardware como de software y por supuesto de conexiones. Y para eso está el software libre, el open source. Ahí, para que esté como Gypsy, que estamos todo el día en Gypsy. Sí, Gypsy con las videollamadas, si no fuera nuestra vida sin Gypsy. Si no has probado Gypsy, prueba Gypsy, pon Gypsy en tu vida, en tu vida. Videollamadas sin poner cuentas de correo, con privacidad respetada, con todo eso. Y bueno, y te los contamos aquí desde la cama. Estamos nosotros jixeando todos los días con ese proyecto de me quedo en casa y colaboro con el software libre del Hardblood de Almería. Con el crack de Rubén, con Víctor, con unos cracks ahí de cada España también, Rubén. Y eso que se comparte, Fran, ahí, de estar charlando con él. ¿Dónde está? Y talleres, charlas. Uf. Te tienes de todo ahí. Es que tenemos internet, claro. Estamos metiendo internet a toda mecha. Claro, empezó con el Netflix, que no es el Netflix, que es el Interflix. Estamos creando nosotros. El Interflix es el Netflix mío. ¿Cómo estamos? Necesitamos salir. Porque viendo cómo estamos ya. ¿Cómo está Inter? ¿Cómo está? Yo tengo que soportarlo todos los días. Lo tenemos que soportar todos los días, Frank. Eso es, vamos. Por eso no logramos ni casar, ni arrejuntar con nadie, ni vivir en pecado, ni nada. Vamos a ser infeliz a alguien ahí. Vamos a darle el stop a esta cinta y de casete y esas cosas. Y besotes y abrazotes por wifi. Porque ahora no se puede dar en persona. Así que te los damos, te los enviamos por wifi, esos abrazotes. Besote y el gracias. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus track. Fiesta. Aquí desde el confinamiento para la Apocalipsis, canción 1. One, two, three. Chico, ¿cómo empezaba? Olvidaron cómo. Decidieron, vale. One, two, one, two, three. Compartir melancolías, soledades y fantasmas a la par, miedos locos, tristezas y alegría, juraron no engañarse nunca más, decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira del perdón y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. La vida desde miedo por futuro les depara un buen color, regalándoles otra oportunidad de empezar con su pie bueno y abandonar. Y mil veces más tendrán que recorrer la vereda más incierta y perdonar. Mientras no le lluevan piedras, les irá mejor que bien. Ojalá que el sol no deje de brillar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a los motivos que les llevaron allí, que la vida no les guía hasta lo negro, espiral de donde no hay forma de salir. La piedra es una ancla mayor que el mar entero, cuando el viento lleva a lomos la traición, porque la vida se convierte en un invierno tenebroso para dos. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor. Sí, bueno, no, bueno, para aquí, para allá. Bueno, esta por lo menos la tenemos ensayada de otras veces.